dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento. Solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti. Que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho no se compara con lo que era. No es tu que vive dentro de ti. MúsicasCristianas.net, tu mejor web de música cristiana online.